Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de J. Cabeles, el cuarto ya. Deciros que bueno, me podéis dejar 5 estrellas en iTunes, incluso me podéis dejar donaciones en iVoox, si queréis. Yo acepto todo encantado, lo que me venga. Y hoy voy a grabaros un poema, se llama Gato Enamorado. También lo escribí hace muchísimos años, es un poco más etapa. No sé si es para niños, pero bueno, sí, podríamos decir que es para niños. Y bueno, quizá no pega mucho con la historia de los cuentos de misterio y ciencia ficción, que se supone que es este podcast, pero como empecé con un poema y parece que gustó, pues hoy otro poema. Más adelante seguiremos con nuevos capítulos de Un comienzo por un final y otros cuentos de ciencia ficción. Bueno, pues os dejo con Gato Enamorado. Te vi triste y apenado, sin probar solo un bocado del pedazo de pescado que por ti yo había robado, y me dije al ver tu estampa: si el chaval no se lo zampa con argucias sucias trampas de quien por el filo campa, me lo agencio cual de lámpara, gato malo y despiadado, que la hambruna nunca escampa, y esta noche no he cenado. Pero estando ya entregado al delito consagrado de quitarte aquel pescado cual diablo malo al lado, vi en tus ojos la mirada, la actitud desconsolada de un gatito a quien su amada le ha pasado por el lado y ni tan solo lo ha mirado. Ha pasado como si nada. Pero al gato la estocada y otras 100 no le han bastado porque es gato enamorado. Y esa gata está chalada. Y te dije: me entristece cuando el amor aparece por quien menos lo merece. Y es el caso de tu amada. Porque es bella y la engrandece ese aspecto que parece el de una rosa que florece. ¿Y qué decir de su mirada? Solo que quita el sentido. Pero yo siempre he creído que su aspecto relamido, ¿sabes lo que oculta? Nada. Su glamour bien conocido es tan solo una fachada. Y esos números que monta la hacen parecer más tonta. Sé bien que esto que te digo va a servir más bien de nada. Mas nunca estará contigo, ni a tu lado enamorada.